cómo hacer para callarte. No encuentro el lugar para esconderme, tiemblo sin parar. Qué desastre, en mi cabeza está solo tu traste. Yo te acabaré, de eso no hay duda, puedo pararé.